Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. A través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos este par de horitas en este miércoles, es 26 de enero de 2022. En el que vamos a tener los cielos casi despejados, temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 9 de mínima. Y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a charlar con nuestra compañera Sandra López y su espacio llamado Aprender Jugando, que nos va a comentar sobre la importancia de tener una buena actitud o una actitud positiva ante las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día. Y es que podemos cambiar algunos momentos por algo maravilloso si la actitud con la que miramos a nuestros hijos y jugamos con ellos es diferente. Vamos a charlar hoy con el director de la Escuela de Formación de Artesanos de La Robia. Vamos a charlar con Juan Manuel Anguas, que opta este año a ser Centro de Referencia Nacional del Vidrio y la Cerámica Artesanal. Otro paso de gigante para la Escuela de Artesanos. También tendremos, eso ya en la segunda hora, La Botica. Estará con nosotros nuestra compañera Isabel Ruiz Cabezas, de la Farmacia Gelos Guadalquivir, que se centrará en las infecciones de transmisión sexual, una epidemia no controlada. Y por último, hoy que ya llevamos la mitad de la semana y tenemos ya ganas de que llegue el fin de semana, pues tenemos a nuestra Lizbeth, a nuestra queridísima compañera que nos trae pues viajes en su espacio llamado La Viajera Divertida. Bueno, pues nos va a traer propuestas, las más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viajes locales, que son Bicorbe y Marisa Travel. Hoy se va a centrar en destinos tan dispares como Fátima, Asturias y Picos de Europa. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Enseguida nos vamos con el espacio de nuestra compañera Sandra. Vamos a aprender jugando, claves para trabajar con nuestros niños. Hoy vamos a hablar de la actitud y nosotros vamos a arrancar con la mejor de las actitudes, con una canción llamada Rafaela. Es lo nuevo de Barry Brava. Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y hasta el final yo te hice caso, fui un perro con un lazo, pero hoy todo cambiará y seré una estrella. Y cierro el antro y subo al coche, prendo radio y en la noche suena Top en de Rafaela. Vuela y en un momento vuela, le grita el viento. semana, que además me estoy reencontrando con mis compañeros y mis compañeras, pues me encanta pues saludar a todo el mundo y, por supuesto, Sandra, que es una parte fundamental, importante, porque nos enseña cómo, cómo llevarnos bien con nuestros hijos, ojo, y además, sobre todo, pues... bueno, pues ampliarles sus miras, sus mundos, sus sentimientos, ayudarlos a conocerse un poco, a saber por las cosas que están pasando. Todo esto me parece unas herramientas brutales y maravillosas, porque los niños vienen sin libro de instrucciones y al final los papis nos tenemos que poner las pilas rápido. Reinventar continuamente. Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas. Oye, lo primero que quiero preguntarte, claro... Es que es inevitable. Inevitable. Resulta que Omicron, que se lo ha llevado todo por delante prácticamente, los colegios pues también son grandes sufridores de los positivos en COVID-19. Gracias a Dios no está habiendo demasiada incidencia dura, sino que, bueno, pues al final se pasa como un resfriado, como una gripe. Todo siempre gracias a las vacunas también, ¿no? Y que esta variante parece ser menos dañina, pero sí es cierto que está causando muchas bajas entre profesorado y alumnado. Y no sé cómo está el CEIP Doña Rosa Fernández. Pues mira, la verdad, Irra, sorprendentemente, la plantilla de maestras y maestras, estamos ahí como los campeones, como las campeonas. Está ahí aguantando. Sí, la verdad es que no hemos tenido ninguna baja. Es verdad que del alumnado, pues a cuenta, es verdad que por las familias, en todas las clases, estas dos semanas atrás han faltado tres, cuatro, cinco, pero no se confina ninguna clase, porque bueno, es como que ya lo tenemos como interiorizado, ¿no? Venga una semanita en casa, pues que una semanita vuelve, pero la verdad es que el profesorado estamos aquí, que no hemos enganchado las vacaciones y súper bien, vamos. Oye, y tú viendo a tenor de cómo estaban poniéndose las navidades y que, jolín, es que todos conocíamos ya no a uno con la infección, sino a mucha gente alrededor nuestra, sí. Y al final incluso hemos caído, ¿no? Como es en mi caso, pero en el caso de los profesores decía, me imagino que pensarías, es que ya va a arrancar el curso escolar y esto está cada vez peor. Pues la verdad es que, bueno, ha habido algunos compañeros, alguna compañera que lo ha pasado durante las vacaciones, pero no hemos incorporado al 100% la plantilla, así que ese miedo que teníamos, pero es lo que tú dices, gracias a las vacunas, gracias a que la sociedad lo tiene como, hay menos miedo, yo siento que hay menos miedo, ¿no? Sigue habiendo precaución, sigue habiendo, porque es lo que transmitimos en el centro educativo también todos los días, pero sí siento que hay como un poquito menos de miedo, ¿no? Porque es verdad, no es tan grave, y bueno, es un resfriado, una gripe, hay personas que le afecta más, pero bueno, es algo con el que tenemos que convivir y hay que seguir viviendo. Hay que seguir jugando, hay que seguir viniendo a la radio, hay que seguir yendo al cole a aprender, es que tenemos que seguir. Es que no nos queda otra. No hay más. Bueno, es todo cuestión de actitud también. Totalmente, totalmente. Eso todo lo enlazamos con el tema de hoy. Vamos a hablar de la actitud de los pequeños y de las pequeñas, y me imagino que por ende también en las familias. Totalmente. O sea, es que yo quería hoy comenzar, porque además cuando comenzará el curso, ¿no? O el trimestre, el mes de enero, porque comenzamos trimestre, comenzamos año, comenzamos ilusiones, comenzamos metas. Siempre cuando empieza el año siempre tenemos muchos deseos, siempre. Y yo me planteo que muchas veces deseamos muchas cosas, pero seguimos en la misma línea de actuación. Entonces, muchas veces cuando yo deseo cosas, tengo que cambiar la actitud para que eso cambie. Muchas veces los cambios no vienen del aire, sino que nosotros y nosotras tenemos que poner de nuestra parte para que el fin sea diferente. Entonces, la actitud ya no es solamente en que te portes bien o te portes mal. La actitud que os comento yo va mucho más allá. Yo a los niños y a las niñas en el cole, cuando empiezo, yo siempre les digo, venga, cerrar los ojos. Y a la familia ahora mismo os lo voy a proponer, que cerréis los ojos. Y a lo mejor hoy habéis tenido un día, una situación estresante y habéis tenido una situación complicada en vuestro día a día. Bueno, voy a cerrar los ojos. Y seguramente en ese estado de estrés, esa situación complicada, vamos a sacarle algo positivo. Porque si somos capaces de, en esa situación que me ha supuesto un estrés, una mala, tengo que permitirme vivirlo, es que hombre, la vida, claro, hay no, que permitirse vivirse, ver, esos momentos, está claro, quiero entenderte, no es reprimir lo que sentimos, no, por supuesto que no, pero sí es cierto que si llevamos un mal día, hay personas que no deben de pagarlo, ¿no? No tienen por qué. Entonces, eso de cerrar los ojos y ver, venga, vale, yo he tenido ese momento de estrés, pero de repente mira, mira por dónde, pero al final, ese que se ha enfadado, creo que al final ha reflexionado y tal. Pues yo creo que, mira, en mi momento de estrés, pues mira, mi vecina al final me pidió perdón. Con lo cual creo que esto ya ha sido positivo. Porque, entonces, si conseguimos de un momento de estrés complicado sacar algo positivo, eso es maravilloso. Sí. Porque de repente, respirar, siempre hay que respirar. Y jugar con tu hijo, te dijo, venga, vamos a respirar, siéntate, cierra los ojos. Daniel, ¿no? Cierra los ojos, Daniel. En este caso, cierra mío, los sí. ojos y piensa en las cosas que has hecho hoy. Venga, piensa en una cosa que no te ha gustado. Mira, mamá, pues no me ha gustado esto. Vale, pues en esa situación piensa al lado en otra que te haya gustado. Pues es verdad, no quería correr porque me daba miedo, pero al final he conseguido saltar la valla. Mira, has tenido un sentimiento de estrés súper, estaba enfadado, yo no quiero, pero de repente has saltado la valla. Qué satisfacción más grande, ¿no? Esa actitud la has cambiado, has transformado ese momento que era difícil en un momento maravilloso. Con lo cual, si de repente conseguimos que en toda situación complicada que nos permitimos vivirla porque suceden, somos capaces de analizarla y ver que también hay algo positivo, ya la actitud ante la misma situación ha cambiado. Entonces ya no es solamente, tienes que portarte bien, porque no, sino es simplemente el cambiar el foco. Cambiar el foco, porque al final, si no, mi día a día es siempre negativo. Porque al final nos metemos en la... Porque es que he llegado tarde y tengo que hacer... Pero bueno, he llegado tarde, pero ostras, ¿has visto qué momentito más lindo encontrar que me encontró mi vecina y me ha contado? Uf, vale, estos niños... No... Ostras, pero... ¿Y la sonrisa que tenían cuando lo hemos hecho? Para mí ha sido un estrés montar esto, pero... ¿Y la sonrisa que han tenido? Eso ya es lo positivo. Entonces, jugar a sentaros y hablar de las situaciones que os ocurren es súper importante, cambiar el momento. La actitud puede hacer cambiar el momento en algo negativo, en algo positivo. Y eso es fundamental. Yo siempre a los niños les digo, a ver, si vosotros estáis contentos, ¿cómo está el entorno vuestro? Señor, feliz y contento. Digo, entonces, si vosotros estáis enfadados, ¿cómo está vuestro entorno? Enfadado. Entonces, ¿qué preferís? A los niños y las niñas que se enfadan siempre, nadie quiere acercarse, porque esa energía no les gusta. Entonces, ¿cómo queréis vivir vuestro día a día? Eso es fundamental. Esto del darles dos opciones es maravilloso, ¿eh? Y funciona, ¿eh? Funciona. Yo lo utilizo y lo utilizo desde que lo hablaste, lo de las dos opciones. Sí. Y es cierto que funciona. Las dos opciones bien explicadas, con sus pros y sus contras, cada una de las opciones. Y ahora elige. Y oye, que saben que tienen que elegir, ¿eh? Claro, tienen que elegir y a veces eligen la equivocada, pero hay que permitirse equivocarse. También. Entonces, tú te das cuenta, mira, yo pienso, pues sigo enfadado. Bueno, pues sigue enfadándote. Pero luego piensa que la otra opción igual te ayuda más. Entonces, piénsalo. Y si te sientes una satisfacción y te sientes más feliz con la otra opción, es la que debes de buscar siempre. Es que muchas veces decimos, es que estoy súper agotado, estoy súper agotada, es que los niños, es que... No... Tienes que cambiar la actitud. Tú sabes que tienes tu día a día, tu trabajo, tu... ¿Por qué me levanto ya enfadado y enfadada para claro. todo lo que tengo que hacer? Disfruta de todo. Saborea tu desayuno, saborea tu caminata al colegio, saborea tu ir de la mano con tu... Porque, venga, vamos, que llegamos tarde. Es que ya tienes que ir al colegio. Ya vas tarde. Claro. Ya vas tarde. Cambia la actitud en ese momento. Porque encima ya te genera un malestar en todo el día. Entonces, si tú, de repente, cuando vas, ya sabes que vas apurado. Uy, cariño, venga, que vamos un poquito tarde. Vamos a ir más rápido. Venga. Lo positivo que ha sido que hemos desayunado más tranquilamente, ¿no? Pues venga, para mañana ya no va a pasar. Pero si ya de algo que ha generado la actitud la sigo manteniendo enfadada, pues todo el día estoy enfadado y enfadada. Dedicarle tiempo a que los niños y las niñas, como tú dices, vean las opciones y aprendan a que cambiar la actitud cambia su estado de ánimo y su entorno, eso es maravilloso, Isra. No. Además, creo que seguimos sumando granitos de arena a una educación en valores y responsable, además, con conocimiento de cuáles son sus propios sentimientos, que muchas veces no lo saben gestionar, Sandra. Así es. Y cuesta mucho trabajo, Israel, porque mira, yo puedo hablar de mi experiencia, de mi realidad, y a veces, si no le damos la oportunidad a que se equivoquen o no le damos la oportunidad a que decidan, nunca vamos a saber cuáles son sus reacciones. Y hay que ponerlo en las situaciones. Sí. Si nosotros pensamos por nuestros hijos, a veces nos equivocamos, porque nosotros ya somos adultos. Y a veces nuestra actitud tiene que cambiar para que los niños y las niñas aprendan a equivocarse, a cambiar y a entendernos. tenemos que darle la oportunidad a que nos entiendan, pero no desde el enfado que ya hemos hablado otras veces, sino de una actitud positiva para que entiendan que es que eso es mejor camino. Yo hoy, por ejemplo, con la clase, digo, bueno, venga, vamos a cambiar, ¿no? Hay dos maneras de dar la clase, o pegando gritos chillidos que bueno, lo estés pasando súper bien, o desde la calma, escuchando tranquilamente y disfrutando más. Entonces, mi clase de hoy de educación física ha dividido en dos partes, ¿no? Entonces, la primera parte es y digo, vale, esta actitud, ¿qué ha pasado? Hemos perdido un montón de tiempo, no nos ha dado tiempo a jugar, porque no me escucháis. Venga, vamos a tener la otra opción. Os sentáis, os calmáis, respiráis y me escucháis. Y a partir de aquí, cuando ha terminado la clase, los he sentado. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Señor, que al final no lo hemos pasado mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener ante la misma situación? ¿La hora de educación física? ¿Pero qué hacemos? ¿Cuál de las dos cogemos? Pues a partir de ahora, entonces, es ensayo-error. ¿Vale? Sí, sí, bueno, esto, es así. No hay, es como dices tú, no hay nada escrito, pero es verdad que nuestros peques no saben. Y tenemos que dedicarle tiempo, Irra. Así es. No, no nos queda otra. ¿Y alguna clave así rápida? Rapidita, para... que ya tenemos tarde. Claro. ¿Qué os digo siempre, familias? Jugar con vuestros hijos, pero no solamente a la pelota. Jugar con las emociones, jugar con las, con los sentimientos, con los caminos. Permitiros equivocaros y permitiros escuchar y ayudar. Muchos besitos y muchas gracias. Sandra, muchas gracias, ¿eh? Manda un abrazo enorme a todos los compañeros del CEI. De vuestra, ¿vale?, parte siempre. Muchas gracias. Hasta chao, luego. Adiós. Siempre nuestra compañera Sandra. Nosotros nos vamos a ir ahora con Ana Mena, con un poquito de música ligera, disfrutando también de la buena música aquí en Gelbes en la Onda, 88.6 FM, www.horaradiogelbes.com. Que no se te olvide nunca, aquí estamos para ti. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera, que me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Con algo de música ligera, este silencio inquieta. Ese martillo dentro de tu cabeza entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda? Y piensas que se escapa tu vida, llenos de indiferencia. No pensamos en nadie. Pon algo de música ligera. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues enseguida nos vamos a ir con las noticias. Ya sabes, siempre aquí en Gelves en la Onda, a partir de las 11:30 tenemos nuestro boletín informativo con lo más destacado del día. Eso será enseguida. También tendremos a Juan Manuel Anguas, director de la Escuela de Artesanos de Gelves, aquí en Gelves en la Onda. Antes nos vamos a quedar con Purple Disco Machine y su tema llamado In the Dark, en el que participa Sophie and the Gigans. Tiempo de noticias en Ahora Radio. El Servicio Andaluz de Salud abre la autocita para la vacunación de las dosis de recuerdo contra la COVID-19 a las personas nacidas entre 1985 y 1992, es decir, que tengan entre 30 y 37 años. Igualmente, el Servicio Andaluz de Salud quiere recordar que a las mujeres embarazadas se les recomienda además la dosis de recuerdo independientemente de la edad que tengan. En este caso, como en todos los adultos y tras la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, la dosis de recuerdo está indicada en caso de que hayan pasado 5 meses desde la segunda dosis de ARN mensajero de Pfizer o de Moderna y además desde que hayan transcurrido 3 meses de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca y 3 meses desde la vacunación con Janssen. A partir de 65 años no es necesario este periodo de espera de 4 semanas, simplemente que las personas se encuentren bien y fuera de aislamiento. En la dosis de recuerdo se aplicarán vacunas de ARN mensajero. También se puede solicitar cita para la vacunación de los menores de 11 a 5 años, fundamentalmente en los centros de salud y puntos externos. La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales, en la web del SAS, mediante Click Salud, la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde, que es el 95 554 5060, así como en nuestro propio centro de salud, preferiblemente por teléfono. La Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, uno de los 11 centros que componen la red de escuelas de formación para el empleo del Servicio Andaluz de Empleo, opta a convertirse a lo largo de este año en centro de referencia nacional en el área profesional del vidrio y de la cerámica artesanal. De esta manera, el centro sería la quinta escuela que integra esta red, que sea calificada por el Gobierno de España como centro de referencia nacional en el ámbito de la formación profesional para el empleo en el país, lo que sitúa a las escuelas de formación andaluzas en la vanguardia de esta materia. Andalucía cuenta hasta el momento con 5 centros calificados como CRN, o lo que es lo mismo, centro de referencia nacional: la Escuela de Mármol de Fines en Almería, la Escuela de Joyerías de Córdoba, la Escuela de Maderas de Encinas Reales también en Córdoba, la Escuela de Formación Albaicín de Granada y el CIO Mijas en la especialidad de hostelería. Esta próxima calificación situaría a Andalucía como referente en formación profesional para los sectores de la joyería, la madera, el mármol, la artesanía y la hostelería, y a la vanguardia del país en innovación y experimentación en materia de formación profesional para el empleo. Además de la calificación como centro de referencia nacional, otro de los objetivos de la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves para este año es la puesta en marcha del centro de vidrio y de una nueva programación formativa dirigida fundamentalmente a personas trabajadoras desempleadas y que dé respuestas a las necesidades formativas del sector productivo, así como la puesta en marcha de la teleformación. El próximo 1 de febrero dará comienzo el programa de envejecimiento activo para el presente año 2022, promovido por la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves en colaboración con la empresa ACE Formación. Durante el mes de febrero se desarrollarán 2 de los primeros talleres de la programación, aunque se irán anunciando el resto paulatinamente. El primero de ellos se llama Yo Puedo, Empoderamiento, los días 1 y 8 de febrero, y el segundo Teatro Terapia Emocional, los días 15 y 22 de febrero. Estos talleres se desarrollarán los martes en horario de tarde a partir de las 5:30 en el hogar del pensionista de nuestra localidad. Las personas interesadas pueden inscribirse en la recepción del ayuntamiento llamando al 95 576 0000 o enviando un WhatsApp al número de teléfono 630 523 718. Las plazas son limitadas. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 9 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Juguemos a ser libres, a pisar con pie de calzos lo que el alma nunca dice, a trepar por lo imposible y aceptar que somos uno y que nos sorprenda el sol. Comámonos a besos en las calles de Madrid, plantando cara al universo. Que te quede claro que tú eres mi sitio favorito mientras canto tu canción. Que siento cuando te tengo delante. Plantemos cara al miedo, arranquémonos la ropa para ver qué pasa luego. Si la vida es un instante, quiero quemarlo contigo y que no haya marcha atrás. Quiero lo que siento cuando te tengo delante. Vamos a hablar sobre la Escuela de Artesanos, después de escuchar esta canción de Keiko y Sara. La Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, que opta este año a ser Centro de Referencia Nacional del Vidrio y la Cerámica. Y para hablar de eso, pues tenemos con nosotros aquí a su director, ¿no? Juan Manuel Aguas. Bienvenido, Juan Manuel. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, vamos a ver por qué esta noticia, este titular solo ya me deja sobrecogido. ¿Qué es esto del ser Centro de Referencia Nacional? Bueno, es algo complejo de explicar, pero ¿qué es un Centro de Referencia Nacional? Yo creo que deberíamos partir de ahí, ¿no? El Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Empleo, por cada familia profesional existen centros de referencia. ¿Qué hace un centro de referencia? Pues centro de referencia lo que hace es, primero, observar un sector profesional, en este caso la cerámica y el vidrio, aunque también colaboraremos con los instrumentos musicales, con el Centro de Referencia Nacional de Granada. Lo observa, está cerca del sector, analiza sus necesidades, esa es la primera parte, lo acompaña, una vez que hace eso, investiga, crea nuevas especialidades formativas y las ofrece después al sistema educativo, tanto al sistema educativo conducente a título, que hablamos de los ciclos formativos, o en este caso a las escuelas de arte, y a la formación profesional para el empleo. Además de todo eso, ¿qué hace un centro de referencia nacional? Pues bueno, acredita las competencias profesionales. ¿Eso qué significa? Significa que si una persona lleva trabajando durante muchísimo tiempo en un taller artesanal, puede venir al centro a acreditar sus competencias y obtener su certificado de profesionalidad. Ajá. Sin necesidad de realizar formación. Ajá. Y eso lo vamos a hacer en convocatorias abiertas durante todo el año, ¿no? No solamente es un centro del subsistema de formación profesional para el empleo, sino también del sistema educativo. Empezamos a trabajar desde Gelve con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Empleo, aunque seamos un centro titularidad de la Junta de Andalucía. Claro, eso es la parte que más me llama la atención, ¿no? Aquí en Andalucía tenemos 5, si no me equivoco, hay 2 en Córdoba, la de Sevilla, Granada. Málaga y la de la Almería, ¿no? Almería, en Andalucía tenemos la Piedra Natural, que son los compañeros de Almería. Sabéis que allí la comarca de Macael, simplemente con la empresa Cosentino, que es una de las empresas más potentes del mundo en piedra, después en joyería tenemos el Parque Joyero en Córdoba, el mismo centro que está dentro de ese Parque Joyero, que es un espectáculo, entrar allí, aquello es un búnker. Qué chulo. De hecho, Córdoba, digamos que es el hacendado de la joyería española, ahí sí. Se hace toda la marca blanca, ahí madre. Se fabrica para Tous, se fabrica para el Corte Inglés, se fabrican para Carolina Herrera, todo se fabrica allí en Córdoba y ahí está el centro de referencia nacional. En Granada pues tenemos la recuperación, mantenimiento del patrimonio histórico y la artesanía tradicional y los instrumentos musicales de cuerda, del cual Helves es centro asociado, porque al final somos lo mismo, tanto Granada como nosotros, y lo que optamos nosotros es a lo que llevamos haciendo más de 30 años, ¿no? Pues intentando recuperar esos oficios tradicionales de la cerámica y ahora incluimos el vidrio, darlos a conocer al público en general, en fin, de nuevo recuperar ese prestigio. Y yo esta mañana tenía una conversación también con la Federación Artesanal de Sevilla y hablaba de que la cerámica en nuestra ciudad también genera identidad y hay pocos sectores productivos que generen identidad como este, ¿no? Que va ligado al hombre desde que el hombre es hombre y la totalmente. Mujer es mujer. Oye, ¿y los centros andaluces son también centros de referencia nacional? Todos no, solo estos cinco que te he comentado. Falta también el de producción de madera y mueble que están en Cinas Reales, en Córdoba, con los cuales lo fundamental es colaborar. Porque la cerámica es algo que conjuga con todo, ¿no? Hay joyería cerámica, nosotros usamos muebles de madera a los cuales le aplicamos la cerámica y aquí lo que queremos es crear red con otros centros y hacer formación transversal que llegue a todo el territorio nacional. Porque vamos a hablar que a partir de este año Helves no solo va a trabajar para la comunidad autónoma andaluza, sino que abrimos mundo y, en fin, ayer mismo me llamaban desde Cataluña y bueno, tenemos que dar respuesta a todo el territorio español. Esto es una pasada, ¿no? Está bien. Y es un volumen de trabajo más grande, ¿no? Al final. Sí. Es algo más que un centro de formación. De hecho, los centros de referencia nacional no imparten formación. Imparten formación a colectivos desfavorecidos. La formación la vamos a seguir impartiendo como escuela. La escuela seguirá siendo escuela con sus cursos. Aunque ya os avancé, algo que está ya muy, muy avanzado, aunque lo hablamos anteriormente. A partir de este año vamos a empezar a dar formación a la carta a los artesanos en ejercicio. Hemos hecho un estudio de necesidades formativas junto con la Universidad de Granada, que nos ha dado unos resultados interesantes. Porque claro, uno piensa que los artesanos quieren dar formación los fines de semana que están más libres. No, pues mentira, ¿no? Uno ha dicho que no, que los fines de semana ellos están en las ferias, que quieren recibir cursos cortos de unas 20 horas de entre semana por la mañana, ¿no? Bueno, pues vamos a adaptar nuestra formación también para dar respuesta a esas necesidades que tiene el sector productivo y paralelamente con todo lo que nos viene encima, ¿no? La escuela, por suerte, está a pleno rendimiento, tenemos nuevo más personal, que era una demanda también histórica. Y bueno, aquí estamos, para dar servicios y... A ver, claro, pero la Escuela de Artesanos ya hacía. Lo que es el centro de la escuela, que es la cerámica, teníais lo de los instrumentos y el vidrio, ahora el vidrio. Sí, el vidrio, vamos a construir un centro del vidrio. Eso el anuncio pero aquí a bombo. ¿El vidrio del soplar el vidrio? ¿En serio? Sí, sobre todo porque, mira, yo creo que es un oficio en peligro de extinción. Totalmente. Y... yo solo vi en Mallorca. Sí. Y no lo he vuelto a ver. No he visto ninguna otra fábrica de vidrio nunca, tío. Como mucha gente se va de viaje de novios a Venecia, sí, se claro, van a Murano. Está Murano ahí también. Te enseña cómo soplan el vidrio. Pero digo en España lo único que lo vi fue en Mallorca. En Sevilla hay vidrieros que lo hacen. Luego en Murano también lo vi, pero en España, en Sevilla no lo he visto. Y entonces, alguien que se dedique a hacer botellas, a hacer vidrio, a hacer incluso cosas de decoración de vidrio que son maravillosas, ¿eso lo van a poder aprender en la Escuela de Artesanos sí, de Helves? Sí. Esperemos que en un par de años esté eso a pleno rendimiento. Queremos construir en la propia escuela, aquí, en el centro de Helves, dos talleres de vidrio de 200 metros cuadrados, uno de vidrio en caliente, que es lo que todos conocemos como el soplado, claro, y otro de vidrio en frío. Hablamos de vidrieras, de decoraciones, de cerámica con esmalte y este tipo de cuestiones, pero sí es cierto que todavía queda un pequeño sector del vidrio muy interesante en la ciudad de Sevilla, olvidándonos ya de la famosa fábrica de vidrio, que bueno, que se fundó a principios del siglo XX y que tuvo un auge increíble en la ciudad y que a día de hoy ha quedado como un patrimonio industrial, claro, que sigue ahí. Bueno, que están hablando de crear el Museo del Vidrio en Sevilla y nosotros pues vamos a estar en eso, ¿no? Tenemos ahí a la Granja de Segovia, que es uno de los reales sitios españoles maravilloso, que no sé si los oyentes habrán visitado, pero les invito a que visiten ese sitio, la granja de Segovia, y ellos son los que era la real fábrica de vidrio de la monarquía española, donde se hacía todo, y bueno, con ellos vamos a colaborar para traernos todo ese saber hacer de que España ha tenido durante la historia en el vidrio, y traernos aquí a Helves, y bueno, fin, algo más para el pueblo, algo más para Sevilla, algo más para Andalucía. Pero ¿cómo llega la Escuela de Artesanos a decir vamos a abrir otra materia más, vamos a abrir ahora con el vidrio? Pues por lo mismo que empezó con la cerámica hace 30 años, o porque pensábamos que estaba en peligro de extinción. Y, en fin, o estas profesiones tienen apoyo y somos capaces de formar a gente. Uno de los problemas que nos decían los artesanos y artesanas en este estudio era la falta de relevo generacional. No encontraban a nadie. No sabemos por qué, quizás porque no es atractivo para las nuevas generaciones. Pues tenemos que hacer un esfuerzo, trabajar en, sobre todo con las generaciones más jóvenes, llevar esto como estamos haciendo con las escuelas, aunque todavía este año no hemos podido por culpa de Omicron, se llama ahora. Madre mía. Seguir ese proyecto que hacíamos con todas las escuelas, que nos traíamos a los chicos al centro y le dábamos talleres, los formábamos y sobre todo los sensibilizábamos con estas profesiones. Eso hay que seguir haciéndolo, no solamente en Helve, sino en el resto de escuelas de España que se dedican a trabajar la artesanía. Y que no se pierda el oficio, que creo que hay posibilidades, sobre todo porque ya lo he dicho muchas veces y también en estos micrófonos, el consumidor cada vez quiere algo distinto y en fin, junto con el sector productivo de Sevilla, que hay artesanos muy buenos como Estudio 102, que hacen vidrio, un vidrio fantástico. No sé si la gente paseó por Plaza Nueva esta Navidad en el mercado de artesanía creativa y vio los stands de vidrio que había. Incluso hacen colaboraciones con la universidad investigando cómo se hacía el vidrio en la época romana, como esos perfumeros que, en fin, hay cosas. Eso es bonito. Es bonito, llama mucho la atención, pero al final lo que queremos es que genere riqueza. Claro, sí, pero es bonito, porque lleva mucha historia, porque es algo tan antiquísimo. Técnicas, historia, conocimientos, es algo antiquísimo que es enriquecedor, no solamente es ponerte a hacer un plato de barro, que no es tan simple como eso, ¿no? Y lo del relevo generacional o lo de que sean oficios que se están perdiendo, bueno, pues al final yo creo que por lo que tú estás diciendo, quizás las nuevas generaciones no lo ven tan atractivo, pero hay trabajo ahí. Hombre, claro, hay muchísimo trabajo, si no, no habría gente que venda esto, ¿no? Y más lo que te decía, los propios estudios de consumo hablan de que hay una tendencia positiva a comprar un producto artesanal o un producto hecho a mano, un producto de kilómetro cero, un producto de la economía circular, de la famosa economía circular. Cada vez estamos comprometidos el consumidor con el medio ambiente, queremos saber de dónde vienen nuestros productos, cómo están hechos. Pues no es lo mismo traerte un vidrio de China que comprarlo de kilómetro cero aquí en Sevilla, ¿no? Claro. Y además que hay técnicas que solo alcanzan un nivel de decoración si es hecho a mano. Lo industrial no ha llegado a llegar a eso, ¿no? Yo el otro día vi, bueno, el otro día, antes de las Navidades, hace unos meses, vi un ejemplo claro de esto, de que la artesanía no está reñida ni con las tendencias, ni con que sea un trabajo antiguo, o el relevo generacional, o que la gente joven. Bueno, pues había una chica, una artesana española, no te pongo en pie de dónde es. Su marca se llama Maceta con 2S. Uh-huh. Y son macetas, ¿eh? Son macetas de toda la vida, lo único que pasa es que están decoradas de una manera súper atractiva. O sea, desde diseños súper modernos a una maceta de lunares. Por supuesto, mira, la escuela... Y eran súper atractivas. La escuela siempre ha sido muy clásica en su... Bueno, no hace falta que lo jure, ¿no? Cualquiera que haya ido a la escuela ha visto que es muy clásica, muy sevillana, pero no está reñido con lo contemporáneo y lo moderno. Claro. De hecho, la nueva acción formativa de diseño y de baldosa cerámica, lo que se trabaja mucho es la creatividad. Y, en fin, y trabajar esa creatividad en nuevo azulejo de superficie plana que tú sí puedas poner en tu patio o en tu casa, porque tu casa no es una casa clásica, sino es una casa moderna. O sea que también nosotros como escuela estamos avanzando. Claro, avanzando necesario también. Oye, la nueva formación, que es la de vidrio, ¿cuándo se pone en marcha? Me has dicho que en un par de años vamos a construir el centro. Claro, un par de añitos. Estuvo aquí el gerente del Servicio de los Empleos, se comprometió a ello, se comprometió incluso a eso, a que este año nos declararán ya centro de referencia, y una vez que seamos declarados centro de referencia empezaremos a los fondos, ¿no?, para construir las obras. Pero se abren ahora plazos para diferentes cursos, ¿no? Bueno, ahora tenemos la acción formativa de reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de cuerda, que todavía, si alguien se quiere inscribir, se puede inscribir sin ningún problema. Es un curso de 800 horas de nivel 3, donde lo que trabajamos es... ¿qué se va a aprender ahí? Bueno, pues lo que hace un luthier. Lo que hace es reparar instrumentos, de donde come un luthier, ¿no? Reparar, cambiar un alma de un violín, los trastes de una guitarra, reparar una viola, en fin... Eso es lo que vamos a enseñar durante esas 800 horas. Y empezamos con la nueva programación. Ahora mismo están todas las acciones formativas en marcha, van a ir terminando. y lo que estamos trabajando es en la nueva programación de 2022-2024. Estamos en un momento donde vamos a diseñar el futuro de la escuela para los próximos 3 años, que te digo, va a ir más encaminado, aparte de la formación para desempleados que impartimos, va a ir muy encaminado a estar al lado del sector productivo, a responder a las demandas de la gente que está trabajando en ejercicio, que lo necesita, ya no solo en técnica, sino también, por ejemplo, en inglés comercial para venta o en diseño de nuevos productos. Vamos a trabajar no solamente lo artesanal, sino también otras cuestiones complementarias que al artesano le sirven, ¿no? Porque un artesano está muy solo en su taller. Claro, sí, también es necesario saber por dónde tiene que caminar. Bueno, Juan Manuel, no sé si tienes algo más que apuntar. Nada, daros las gracias como siempre y ya sabéis que en cuanto pase este Omicron, esperemos que este año los días europeos de la artesanía, que son en abril, podamos abrir la escuela a Helves. Por fin, además. Y nada, y que hagamos cosas que nos veamos y que disfrutemos juntos algo tan maravilloso como esto. Juan Manuel Aguas, director de la Escuela de Artesanos de Helves. Un abrazo, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Nos quedamos con La Unión. Compañeros de la Onda Local, nos dicen las noticias. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. En enseguida, además, estarán por aquí nuestras compañeras de la botica, está concretamente Isabel, que nos trae, ya sabes, ese espacio de salud. Y también tendremos la viajera divertida. No te vayas, quédate aquí. I never dreamed that I'd